en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Hoy es viernes 12 de abril de 2024 y estamos ya prestos y dispuestos para contarte aquí en Teleelch en Radio Marca toda la actualidad en torno al fin de semana con ese bocado fuerte que va a ser el partidazo Zaragoza-Elche. Domingo a las 6:30 de la tarde, desde las 6, te lo vamos a contar aquí en la sintonía del 101.4, Teleelche en Radio Marca, también Teleelche Televisión y desde nuestra emisora hermana Es Radio en el 103.7. Un Elche que llega con el sueño y el compromiso de seguir siendo el mismo equipo que les ha traído hasta aquí, por lo que ha comentado Sebastián Becas, ese que tiene a toda la plantilla a su disposición, aunque le da una semana más a Óscar Plano, que ya tiene la alta médica, ha confirmado que para este partido no llega, pero la semana que viene es probable que la vida le va a devolver lo que merece. Sigue siendo el máximo goleador del Elche Club de Fútbol con 7 dianas y a partir de la próxima semana frente al Sporting de Gijón quiere ya estar con sus compañeros. El técnico del Elche ha dejado claro que están con mucha ilusión, que la confianza es lo que les ha traído hasta aquí, que los jugadores están muy enfocados y que si no pueden marcar, pues tienen la solidez defensiva que habían perdido, pero que van a volver a recuperar. Ha agradecido a los futbolistas su confianza absoluta en lo que están haciendo, que no hay que perder la fe, que hay tiempo suficiente, que aspiran a volver a meter la cabeza en el playoff. Ha reconocido, entre otras cosas, bueno, pues que tienen poco gol, que no es un impedimento para seguir soñando, porque con poco gol están en puntos de playoff, que merecen más puntos de los que tienen, que van a trabajar para ascender, que el equipo está entero, que si se gana no van a subir y que si se pierde no van a dejar de hacerlo, que él tiene que canalizar todo eso, que los jugadores lo van a dar todo y que cuentan con el apoyo de la afición franjiverde. Son algunas de las frases que hoy el técnico del Elche ha dejado en la rueda de prensa que ha terminado hace muy poquito. Vuelven Pedro Vigas y Josan tras cumplir partido de sanción. Ambos apuntan al 11 titular, sobre todo el primero. Un 11 titular en el que, bueno, podría ser un 11 muy reconocible, con Dituro en portería, Pedro Vigas, Cler y Mario Gaspar como centrales, John por delante, en el medio campo Nico Castro y Aleix Febas, Tete Morente por un carril, por el otro Josan o Carreira, con Nico Fernández de enganche y Mourad como referencia atacante. Luego José Antonio González en la recta final nos hablará del Zaragoza y también del fin de semana. Todo ello aquí en la Radio Líder del Deporte. Buenas tardes. El sábado 13 de abril vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Vehículos de ocasión y kilómetro cero de Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen y Audi con hasta 9.000 euros de descuento. Ven a comprar tu coche y entra en el sorteo de una PlayStation 5. Sábado 13 de abril, descuentos, música, talleres infantiles y mucho más en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, en Polígono Altavix, Elche. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue.

Bueno, primero con la ilusión de siempre, con el compromiso de siempre. Obviamente, la situación de no ganar, cuando Elche no gana, la felicidad no es completa en la semana, y eso no lo vamos a negar. Lo que sí es lo mismo es el compromiso que tenemos, la integridad que tenemos, el deseo y el sueño que tenemos. Eso no lo modifica una derrota o tres derrotas. Creemos que, insisto, ¿no? Esto de merecimiento, merecimos más de lo que obtuvimos, pero ya con la mirada puesta en este rival de turno, que vamos a un escenario muy particular, muy lindo de poder vivir esa experiencia, no solamente por lo que me han contado los chicos que han jugado ahí, sino también porque cuando he trabajado con Diego Milito siempre me contaba un poco lo que es la pasión de la gente en ese lugar. Así que con mucha expectativa, con mucha ilusión, con muchas ganas, y volviendo siempre a la fuente. Nuestra fuente ha sido siempre el trabajo, la humildad, el trabajo y sobre todo en estos momentos donde por ahí las cosas no se dan, la confianza en lo que nos trajo hasta acá. Yo como conductor tengo claro qué es lo que nos trajo hasta acá y es lo que trato de transmitirle a mis futbolistas, no perderse en el camino de lo que genera una derrota, que te merma la confianza, que te quita la autoestima, que hace a lo mejor que ponga la cabeza y la mirada en cosas que no hay que ponerla. Pero bueno, he escuchado tanto a Matías como los veo entrenar y a los chicos y los veo muy, muy enfocado en el día a día, porque hay una tentación de ir siempre atrás para sentirte culpable o no, o decir, pucha, pude haber hecho esto que no hice. Y hay una sensación de ir a futuro para preocuparte por lo que vendrá y todo eso te saca del presente. Y hoy nosotros tenemos que estar en el presente resolviendo situaciones que tienen que ver exclusivamente con el juego. Y si no podemos sostener a través de lo que generamos concreción, bueno, mantener solidez. Y nosotros siempre fuimos un equipo de esa característica, por eso digo que hoy marcar no, porque falta, no. Siempre lo que nos trajo hasta acá no fue a lo mejor un exceso de todas las cualidades que podemos tener, pero sí fue el compromiso y la confianza desmedida en una idea que, a pesar de que tenemos carencia como cualquier otro equipo, estamos convencidos. Y yo en ese sentido estoy muy agradecido a los futbolistas, como estoy muy agradecido a la gente, porque que la gente se manifieste para venir a hacer un banderazo o que sigan teniendo confianza después de las tres derrotas, habla de una conexión que se va generando producto de lo que le muestran los subfutbolistas. Porque realmente perdimos, pero también podríamos haber empatado, podríamos haber ganado nuestros últimos tres juegos. Entonces no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza, no hay que perder la ilusión al sueño, porque hay todavía herramientas y situaciones y acciones que nos hacen pensar de que, bueno, es cierto que ya no estamos en ninguno de los lugares de privilegio, pero vamos a aspirar a retomar eso que creemos que merecemos desde la humildad, ¿no? Así que estamos muy, muy focalizados en ese mensaje. También la tranquilidad que nos transmite el club, ya sea en su propiedad, en la dirección deportiva, del gusto por lo que hace el equipo, y todo eso en armonía. Entonces, si entre todos compartimos esos momentos más dolorosos, que quitan, como te digo, y te privan un poco de la felicidad, pero sin perder alegría por lo que hacemos y sin dejar de estar un segundo comprometido por lo que deseamos y por lo que la gente desea, es lo que nos va a hacer retomar el camino de la victoria, ¿no? Que es lo que vamos a encontrar. El camino de la victoria, hay que volver a retomar precisamente ese camino. Mañana a las 11 se ha convocado por parte de la grada Fondo Sur 1993 a los aficionados para despedir al equipo antes de viajar a Zaragoza y, bueno, en la recta final del entrenamiento mostrarle todo su apoyo a los futbolistas y al entrenador. Según el Elche Club de Fútbol, nos manda ahora un comunicado, la hora de citación para participar en este acto es a las 11 de la mañana en la puerta 8, Fondo Sur del Estadio Martínez Valero, mañana sábado. Por cierto, la expedición viajará mañana por la tarde, con salida a las 6:30 desde el aeropuerto Miguel Hernández, Alicante-Elche, y regresará tras el encuentro del domingo. Un Elche que estará concentrado en el Hotel NH Ciudad de Zaragoza. Una iniciativa, como digo, de los aficionados, y en este caso en concreto de los aficionados de la grada 1923, que sin duda pues les encanta y les gusta a los jugadores y al propio entrenador. Y uno de los nombres propios durante la semana es el de Óscar Plano, hasta el punto de que incluso pues especulábamos con la posibilidad de que metiese la cabeza en convocatoria ya en este mes de abril, incluso acelerando mucho en el partido de el domingo. Pero no, el técnico que ha reconocido que tiene ya el alta médica ha dicho que para este partido no llega, pero para el siguiente es probable que sí. Si hay alguien que tiene ganas de que vuelva, es el propio entrenador y, por supuesto, el propio futbolista y sus compañeros, que saben que Óscar Plano le puede dar ese plus de gol que al equipo le hace falta. Es cierto que tampoco vamos a esperar que tras una lesión de este tipo de más de 4 meses largos, pues ya vaya a empezar a jugar y a empezar a meter goles. Ojalá, va a necesitar un tiempo de readaptación, de minutos, de ritmo de competición que ahora mismo le falta, pero ya es sin duda una muy buena noticia que el propio técnico confirmaba. El camino que está haciendo Óscar para volver es el camino que hizo Elche toda la temporada, de pasar por procesos de aprendizaje, de aceptación, de llegar de un lugar donde no era feliz, de encontrar felicidad, de hacer un trabajo para cambiar su chip, de encontrar 7 goles en 10 partidos, de ser hoy nuestro goleador a pesar de que no juega desde diciembre, de tener que aceptar otro golpe duro como fue su lesión, de pensar que a lo mejor no iba a jugar más a la pelota, a trabajar día tras día para volver al primer equipo, y hoy ya tiene la alta médica y bueno, tendrá que hacer seguramente en lo que quede estos días y tal vez la semana que viene, ver si podrá ser ya de la partida para el próximo partido, por lo menos que pueda estar en los concentrados. Este partido no llega todavía, pero sí viene trabajando con mucha naturalidad, con muchas ganas, y creo que va a ser un jugador que la vida le va a devolver un poco lo que él merece, ¿no? Ser feliz en un campo de juego, y si esa felicidad de él nos puede aportar también lo que nos aportó, el equipo va a estar muy agradecido. Tiene una gran familia, está muy encantado con el lugar, el club está muy contento con él, el vestuario está contento con él, así que estamos felices. Hoy tenemos a todo a disposición, entonces hay motivo para celebrar. Y como siempre digo, ¿no?, también valorar un poco todo el tránsito recorrido, aún en la adversidad. A mí me corresponde como conductor, ¿no? No caer en la locura esta de que ganás, ya subimos, y perdés y nos servimos. Entonces, ese equilibrio que tengo que yo gestionar todo el tiempo, sobre todo para el adentro, digo, la afuera eso no lo puedo gestionar, me corresponde. Así que voy con la ilusión de siempre y voy con la convicción de siempre que pase lo que pase, sé que mi futbolista le van a entregar a la afición lo que realmente ellos quieren, ¿no?, que es un compromiso sin fronteras, sin límite, ¿no? No sabemos de eso, así que lo vamos a hacer una vez más. El sábado 13 de abril vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Vehículos de ocasión y kilómetro cero de Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen y Audi con hasta 9.000 euros de descuento. Ven a comprar tu coche y entra en el sorteo de una PlayStation 5. Sábado 13 de abril, descuentos, música, talleres infantiles y mucho más en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, en Polígono Altavix, Elche. Tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio. A y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Vexa, empresa líder en construcción, trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. ¿Sabías que para hacer una buena paella, además de un arroz de la Albufera de Valencia y un caldo sabroso, se necesitan más cosas? Si no consigues la paella perfecta, no desesperes. Con Arroz Daxa, el auténtico arroz valenciano con denominación de origen y mucha práctica, lo conseguirás. Menos excusas y más paellas con Arroz Daxa. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Águila Bar, bares para vivirlos. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Covers, 96-664-0874. Super Semana Vehículo de Ocasión en Nissan Marcos Automoción. Del 9 al 13 de abril, tu Nissan al mejor precio y con entrega inmediata. La mejor ocasión, solo en Nissan Marcos Automoción. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Coves, 96-664-0874. Box Mecánica Reyes continúa celebrando su octavo aniversario y lo hace con una super promoción. Por la compra de 4 neumáticos de las marcas Continental y Kumho de llanta 16 o superior, te llevas de regalo hasta 80 euros de combustible. Oferta válida hasta el 15 de abril. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca analizando el partidazo entre dos históricos, dos grandes ciudades, dos clubes con una historia detrás espectacular en primera y también en segunda división, como el Zaragoza, que lucha por no descender, y el Elche, que lucha por volver a primera división. Y la clave tras tres derrotas es analizar en profundidad, con, en este caso creo que mucho rigor y en conciencia, qué es lo que ha fallado en esos últimos tres partidos, para dar con la tecla. ¿En qué ha fallado en estos tres partidos? Se le preguntaba a Sebastián Becas ese. Yo no sé la falla, yo hablo de las virtudes. Yo digo, tener un equipo con un espíritu de lucha y una valentía, y que reflejan los números de una manera asombrosa, ya sea en remate, iniciativa de juego, en elaboración, en asumir riesgo, en recibir menos disparos que el rival. No sé, por ahí te podría decir que solamente en el tema de las áreas, pero la verdad que yo veo que el desarrollo no ha sido favorable, no ha sido favorable. Y obviamente saber que tenemos que ajustar cada instante. El fútbol, si vos ves Champions, que seguramente ves, cambia todo el tiempo. Y no se puede aspirar a controlar las cosas que suceden, porque justamente es un juego y está en aceptar lo que va aconteciendo. Que el otro día al minuto haya un gol en un partido de Champions de esa magnitud te habla un poco de lo que es. Imagínate la cantidad de detalles. Entonces, focalizar o decir en qué hemos fallado es muy complicado. A grandes rasgos podemos decir algo, pero también si hubiésemos ganado, estamos hablando hoy de que bien que estamos, porque el equipo se sigue mostrando protagonista, se sigue mostrando dominante, se sigue mostrando incisivo, que son las cosas que siempre se han valorado. Cuando se gana, se potencia más eso, cuando se pierde se olvida, pero eso, como digo, es para el afuera y está bien, porque el resultado es lo que nos marca y es lo que ustedes al final terminan comentando, un resultado. Pero nosotros tenemos que ir un poquito más allá, y en los análisis de desarrollo y de todo lo que tiene que ver con la trastienda de un partido, Hay cosas que están prácticamente idénticas a partidos que a lo mejor hemos ganado porque hemos concretado en el momento oportuno, porque hemos defendido ese balón y a lo mejor ese balón que se desvió en mayo no le quedaba al rival para que pueda definir. Pero me parece que la verdad que sigo viendo esos síntomas, ¿no? De equipo que en lugar de quejarse, en lugar de poner excusa, se sigue haciendo cargo. Porque por ahí yo escucho, bueno, que los delanteros, que los goles, pero nosotros toda la temporada nos fuimos el equipo más goleado. Entonces, ¿qué vamos a reclamar ahora? ¿Por qué no ganamos eso? Yo no lo voy a reclamar. Yo lo puedo escuchar y lo puedo aceptar, de hecho sucede, pero para mí eso no es un impedimento para seguir soñando. Porque si en algún punto del torneo nosotros estuvimos siendo uno de los equipos que menos golease, segundo, es porque hay otro argumento válido. Entonces, no veo grandes diferencias de que cuando tuvimos esa racha de 11 partidos a esta que hoy nos toca tener una racha negativa. Entonces, ¿yo qué tengo que hacerle? Transmitirle calma a mi futbolista, de marcarle el camino, de trabajar sobre algunos aspectos que sí podemos mejorar, que eso lo hacemos puertas adentro. Obviamente no te lo voy a transmitir a vos, pero sí, por eso te digo, en la generalidad sigo viendo el equipo ambicioso, protagonista, dominante, que tiene aspiraciones y ambiciones de volver a alcanzar ese sueño, ¿no? El sueño y el convencimiento de conseguir el ascenso. ¿Sigue, a pesar de estas tres derrotas, convencida la plantilla y el técnico, como demostró con esa afirmación tras la derrota contra el Oviedo? Dijo, ahora, bueno, tras estas tres derrotas, digo que vamos a alcanzar el sueño, lo repitió un par de veces. ¿Ese mensaje de convencimiento de ascender sigue firme? Es interesante lo que planteas. Yo creo que en los momentos donde las cosas por ahí pintan un poquito más oscuras, siempre llevar luz es importante. La luz también se lleva de un espacio en el cual se tiene que demostrar en acciones, no en palabras. Pero por eso digo, el accionar está del grupo. Esa es la fe. Porque después cada uno puede tener fe en algo, ¿no? Nosotros tenemos fe en la acción. Yo cuando digo fe, confío en el accionar de cada uno de los futbolistas que están acá y en cada uno de los aficionados que se han ido involucrando en esta causa y en cada uno de los integrantes que a lo mejor de no venir han generado una comunidad muy importante en llevar adelante un sueño. Y cada uno de su espacio empuja para que eso pueda acontecer. Eso es lo que a mí me tiene a gusto y en lo que yo confío. En que los que confían en esto siguen aportando, aún en la adversidad y aún en lo doloroso de la derrota. Y siguen creyendo. Que como nosotros tenemos siempre esto de creer solamente en lo que vemos, nos cuesta creer en lo que no podemos ver. Pero ¿qué vemos? Vemos que hay compromiso, vemos que hay entrega, vemos que hay actitud. Entonces eso nos lleva a tener esa ilusión de alcanzar el sueño que todos queremos. Y en esa conexión seguimos. Pero sí, estamos convencidos. Por el accionar de todo lo que te manifesté, estamos convencidos de que vamos a ir a fondo por conseguir eso, ¿no? Convencidos de conseguir el ascenso, pero vayamos paso a paso. Primero hay que tratar de ganarle a un Zaragoza que va a salir muy mentalizado para ganarle al Elche y asegurar cuanto antes los puntos de la permanencia. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. En IMED Dental queremos verte sonreír. ¿Has perdido alguna o varias piezas dentales? Somos especialistas en implantología digital. Aplicamos las técnicas Olon 4 y Olon 6 para mejorar los resultados funcionales y estéticos tras la pérdida de varios dientes. Solicita una primera consulta gratuita y estudiaremos tu caso. Recuerda, ofrecemos facilidades de financiación. IMED Dental, odontología hospitalaria. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas. Somos profesionales. ¿Listo para elevar tu experiencia al volante? En Worldscar del Grupo Paredes Automoción llevamos la calidad a otro nivel con nuestra selección multimarca. Aquí cada coche cuenta una historia y espera ser parte de la tuya. No te conformes con menos. Elige la excelencia y el servicio que mereces. Worldscar de Grupo Paredes Automoción, donde tu próxima aventura comienza con confianza y estilo. Aprovechate esta primavera de las mejores ofertas en nuestros concesionarios de Alicante y Elche. Descubre hoy tu coche ideal en worldscar.es. Grupo Hortelano e Hijos presenta Brisas de Trabalón. Vivienda con piscina, grandes terrazas y las mejores calidades del sector, con garaje y trastero. No pierdas tu oportunidad. Infórmate de estas magníficas viviendas en Brisas de Trabalón, Grupo Hortelano e Hijos, en Cristóbal Sanz 40, Elche. Y en www.hortelanoehijos.es. Seguimos analizando el partido Zaragoza-Elche y lo que vamos a hacer ahora es analizar al rival, al Zaragoza. José Antonio González, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. Cuéntanos qué Zaragoza se va a encontrar el Elche en la Romareda. Vamos a analizarlo. Este domingo toca visitar la capital de Aragón. El Real Zaragoza está atravesando otra temporada decepcionante. Ya van unas cuantas a lo largo de las 11 campañas que acumula el club en la segunda división. Es demasiado tiempo para una afición y una ciudad que compitió con los mejores durante 58 temporadas. ¿Quién le iba a decir al Zaragoza que después de las primeras 5 victorias seguidas a principio de curso todo se iba a torcer tan rápido? La realidad es la que es y el equipo maño está tan solo a 6 puntos de la zona de descenso a Primera Federación. No está la situación como para relajarse ni para estar pensando en mirar hacia arriba. Eso lo tiene muy claro Víctor Fernández, que desde que regresó por cuarta vez al banquillo de la Romareda ha lanzado un mensaje de unidad entre equipo y afición de cara a conseguir el objetivo de la permanencia. El balance de Víctor en estos 4 partidos es de una victoria, un empate y 2 derrotas, pero más allá de los resultados, todos en Zaragoza coinciden en que las sensaciones a nivel de juego son muy diferentes respecto a la recta final de Julio Velázquez. Este Zaragoza es más peligroso y ambicioso. El mensaje del vestuario también es tajante. El cambio de entrenador le ha venido bien al equipo. De hecho, la semana pasada el Zaragoza mereció más en la derrota in extremis ante el Levante en Valencia. Esa película en Elche nos suena bastante. Lamentablemente, en cualquier caso, no está siendo un equipo fiable el Zaragoza, ni a domicilio ni tampoco en casa. Tanto es así que como local no ha sumado ni la mitad de los puntos que ha habido en juego hasta la fecha. En cuanto a la plantilla, Germán Valera ha estado con vómitos esta semana, aunque parece que ya se ha recuperado y estará disponible para la visita del Elche. Ha podido entrenar con normalidad en las últimas sesiones. El que defenderá la portería maña será Edgar Badía, ya que no hay cláusula del miedo, y el Zaragoza, que solo tiene las bajas por lesión de Nieto, Raúl Guti, Mollejo y Francho. Todo apunta a que Víctor Fernández podría repetir el mismo once de las últimas 2 jornadas, con Edgar Badía en portería, línea de 4 con Mourinho, Francés, Jair y Lecoueche en defensa, centro del campo formado por Aguado, Toni Moya, Michael Mesa y Valera, y en ataque Iván Azón y Bakis. En cuanto a las estadísticas, Paco, Zaragoza no es un escenario demasiado positivo para el Elche. Ha visitado el equipo ilicitano La Romareda en 26 ocasiones entre primera y segunda división. Solo ha conseguido 3 victorias, pero eso sí, la última fue muy dulce con el gol de Nino en agosto del 2020 para clasificarse para la final del playoff de ascenso a primera. El duelo entre Zaragoza y Elche lo contamos desde La Romareda el domingo desde las 6 de la tarde con la previa en Marcador. Pues eso será el domingo, en un fin de semana en el que, si se dan ciertos resultados, el filial, el ilicitano, podría ascender, José Antonio. Así es, empezamos el repaso a la agenda polideportiva del fin de semana por el fútbol. En la tercera federación, el ascenso del ilicitano en el grupo sexto podría ser matemático este fin de semana. Para ello tendría que ganar al Silla, que es el colista destacado, y esperar que ni Jove Español de San Vicente ni Ontinyent ganen sus encuentros. La diferencia ahora mismo es de 13 puntos respecto al segundo, a falta de 18 en juego. El partido ante el Silla es mañana sábado a las 4 de la tarde en el Polideportivo de Altavix. El filial del Elche encadena 7 jornadas sin perder, con 4 victorias y 3 empates. Está claro que si no es este fin de semana, será el siguiente, porque la temporada ha sido brillante y el ascenso solo es cuestión de tiempo. Por su parte, el Athletic Torrellano busca nuevos puntos de permanencia en el Isabel Fernández contra el Soneja, mañana sábado a las 5. La distancia con la zona de descenso es de 4 puntos, a falta de 6 partidos para acabar la competición. En la división de honor juvenil, 2 encuentros. El Kelme visita el campo de la Alboraya el sábado a las 5 de la tarde y el Elche tratará de recuperar la segunda posición en un partidazo directo ante el Atlético madrileño el domingo a las 4 de la tarde en el campo Diego Quiles. Además, en la segunda federación, el Elche femenino recibe al Cáceres Atlético el sábado a las 11, también en el Diego Quiles. En la primera nacional masculina de balonmano, el Atigó Elche de Sergio Belda visita la pista del Mislata el domingo a las 12. Ganar este fin de semana supondría dar un paso de gigante para consolidar la cuarta posición del grupo E. Escuchamos al técnico Frangiverde. Yo imagino que ellos nos tendrán ganas, ¿no? Después de haber sacado los 2 puntos aquí en Elche. Nos vamos a encontrar un equipo muy complicado que ha ido de menos a más, que ahora está dando una de sus mejores versiones. Tienen jugadores de calidad, ya conocemos todos la Canaleta, es un pabellón donde vas a sufrir, donde vas a sentir el aliento ya no solo de la grada, sino de los propios jugadores. Es una transformación increíble. Pero sí, va a ser un partido amistoso, más que nada también mirando la clasificación, cuarto contra quinto, nos separan muy poquitos puntos y al final la emoción por conseguir ese cuarto puesto va a estar ahí. Por cierto, el senior femenino no juega este fin de semana, pero sí tenemos noticia. El Club Balonmano Elche ha confirmado este viernes por la mañana que la capitana María Flores renueva por un año más. Es una fantástica noticia la continuidad de una jugadora que lleva 15 años en la entidad. En la Liga EVA de baloncesto, el CBI Elche termina la temporada en el pabellón Esperanza Laja ante el Infante mañana sábado a las 7 de la tarde. En waterpolo, 2 partidos a domicilio para el Club Waterpolo Elche. El Manolet, que son las chicas, se desplaza hasta la piscina del Montjuïc el sábado a las 12 y cuarto. El Selecte, que son los chicos, hará lo propio el domingo a las 4 de la tarde contra el Málaga. Y por último, Paco, recuerdo que mañana sábado desde las 8 de la mañana se llevará a cabo el entrenamiento oficial previo a la segunda edición de la carrera 7K Tele-Elche Grupo Paredes Automoción. Corre por tu empresa, bajo la dirección de Juan Carlos Esteso. La prueba se celebra el domingo 21 de abril y para calentar motores, este sábado se realizará este entrenamiento que tiene como objetivo testar el estado físico de los participantes y también resolver dudas. El lugar elegido es la pista de atletismo Manolo Jaén. Todos sois bien recibidos. La sesión empezará a las 8 en punto de la mañana. Recuerdo que todavía os podéis inscribir en la carrera de las empresas a través de la página web de Teleelch. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buen fin de semana. Igualmente, nos escucharemos el próximo domingo a las 6 de la tarde, si quieres, para la retransmisión de ese partidazo Zaragoza-Elche. Llegó la hora de la verdad y el Elche necesita reaccionar si quiere ascender. Que paséis un feliz fin de semana. Adiós. Este viernes 12 de abril a las 9 y cuarto de la noche, ven a disfrutar de la cena espectáculo flamenco de Restaurante Vega Baja, con la organización de Noelia García. Y el sábado 13 a las 4 de la tarde, tardeo con la actuación de Reche Santos y tributo a Mecano. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Haz tus reservas al 649-588-495. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.